estaría contigo. No me importa en qué forma, ni cómo ni dónde, pero junto a ti. Toda una vida estaría animando, estaría cuidando, cuido mi vida, la vivo por ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre. Toda una vida estaría contigo. No me importa en qué forma, cómo ni dónde, pero junto a ti. Para ti.